La Gavia, Hacienda Histórica. La Gavia es el nombre de una hacienda mexicana. Es la residencia principal de don Fernando Castillo Saavedra, el patriarca de la familia Castillo. Es una hacienda de la época colonial. Está situada al suroeste de la Ciudad de México, cerca de la ciudad industrial de Toluca.